Amigos, sean bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, @RCR750, @Lexmar1 en número, y también por el correo electrónico de nuestro programa dosisalternativa@gmail.com. Esto pueden hacer sus preguntas, sus sugerencias, para que nuestros invitados las puedan aclarar. Y entrando en materia, Marilia, sin duda las enfermedades crónicas como el Alzheimer no solo afectan la calidad de vida de quienes las padecen, sino también de las personas que tienen a su cargo cuidarlas. En este sentido, nuestro tema de hoy será cómo orientar a estas personas que cuidan a los pacientes con Alzheimer. Así es, Jackson, un tema delicado que tenemos que tratar hoy. Pero para que nos conteste todas esas interrogantes que nos hacemos el día de hoy, tenemos en la línea telefónica a Adriana Calzadilla. Ella es coordinadora del voluntariado de la Fundación Alzheimer de Venezuela. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Feliz día, Marilia, feliz día, Jackson. Un placer y muy agradecidos nosotros de que nos den este espacio para poder llevar la información a todo ese público maravilloso que los escucha a diario. Así es, Adriana. Bueno, en principio nos gustaría conocer, ¿qué es el Alzheimer? O sea, que nos definas a nosotros y a los oyentes que nos sintonizan a esta hora, ¿de qué trata esta enfermedad? Okay, el Alzheimer es una de esas demencias. Demencia es trastorno cognitivo mayor, es decir, hay un déficit en dos áreas o más áreas de nuestra intelectualidad, de nuestra ejecución, digamos, de lo aprendido, para que se entienda la palabra cognitivo, ¿okay? Lo que hemos aprendido en la vida, pues se va deteriorando toda esa área frontal, que es la materia gris, y por supuesto ese deterioro va en hasta el final, hasta ya paralizar a la persona en sus últimas etapas, ¿okay? No es algo que se pueda se relenta más, pero no se puede sanar, o sea, no tiene cura. Ese es el Alzheimer. Hay ciertas demencias que son vasculares, que es, dependiendo de donde esté, digamos, un coágulo, se puede oxigenar y quizá pueda retomarse esa área que se había perdido. Pero en el Alzheimer no ocurre eso. Es una enfermedad bastante dura, pero no es el fin del mundo. Si tenemos las herramientas correctas, si tenemos las posibilidades de manejar una información, de conocer la enfermedad y de tener estrategias que nos ayuden a llevar esos comportamientos que quizás en un primer momento nos desequilibran la casa, porque le pasan a nuestros padres, le pasa a esa persona que nos llevaba de la mano cuando éramos niños y pues se nos desequilibra el hogar. Hola, Adriana. ¿Qué pasó aquí, no? Claro, hola. Uh-huh. Un poco retomando esto que tú acabas de decir, las personas que nos vemos afectados pues por esta situación de nuestros familiares, en mi caso yo lo estoy viviendo con mi madre, uh-huh. ¿Qué deben hacer? Yo me acuerdo que nosotros no sabíamos, o sea, sospechábamos que tenía el Alzheimer por gente que ya había pasado por esa experiencia y nos hacían la referencia que quizás era esa enfermedad. Ahora mi pregunta es, ¿cómo las personas o a quién deben acudir las personas si sospechan que su familiar está padeciendo esta enfermedad? Oye, excelente pregunta. Digamos que las señales de alarma para poder ir a evaluarte es pérdida de la memoria reciente. Eso es lo primero que empieza a detectar las personas que están alrededor de un paciente o un posible paciente con demencia. Empiezan a repetirnos varias veces lo mismo, como si no nos lo hubieran dicho nunca. Algo que también se detecta al inicio es la pérdida en tiempo y espacio. Es decir, de repente es un domingo y me paro súper alterado porque es tarde y tengo que irme a trabajar. Sí, o estoy en una zona donde he transitado muy fácilmente toda mi vida y de repente me siento que no conozco el lugar. Por otro lado, algo que también ocurre es la pérdida del olfato. Esto es algo importante como señal de alarma, porque en el hipocampo, que es el área que se va deteriorando, también está lo del olfato. Entonces, a mamá que cocinaba, pues se le está quemando la comida y no se da cuenta porque no percibe que hay olor a quemado, ¿okay? ¿A dónde nos tenemos que ir? Dirigir a cualquier especialista, sea internista, psiquiatra, psicólogo, neurólogo, que maneje el tema de las demencias, porque no todos estos especialistas lo manejan, ¿okay? Para eso hay un listado en la página web de la Fundación Alzheimer, en donde pueden revisar cuáles de, digamos, estos especialistas son expertos en el área, o si no, directamente llamar a la Fundación Alzheimer y ahí le podemos dar lineamientos de hacia dónde pueden ir a buscar estas respuestas, ¿no? De si hay un diagnóstico preciso de si es demencia, qué tipo de demencia y cuál sería entonces los pasos a seguir. Claro, Adriana, interesante este punto. Para también recordarle a nuestros oyentes, la página es www.fundacionalzheimervenezuela.com, ¿no? Www.alzheimer, se escribe Alzheimer, con H intercalada, .org.be, pero hay una forma más fácil. Ajá. En Google ponen Alzheimer Venezuela o Fundación Alzheimer, e inmediatamente el primer vínculo va a ser para la fundación. Exacto. Uh-huh. Bien, Adriana, para seguir hablando sobre el tema que estamos tocando, sabes que me llamó la atención, revisando también la página de ustedes, que el 70% de los cuidadores de estas personas, de estos pacientes con esta enfermedad, son mujeres. ¿Por qué? Acláranos este punto. Bueno, normalmente porque la mujer es la que de por sí, por naturaleza, cuida, ¿no? Normalmente en las familias la mujer vive más tiempo que el hombre. Las mamás se ocupan de los hijos, las hijas se ocupan de los padres. Es cultural. Digamos que normalmente la mujer es la que más se dedica al cuidado. Eso revela que para el hombre es difícil, ¿no?, llevar adelante esta tarea, ¿no? Sí, sí, sí lo es. De verdad es una tarea difícil, yo creo que para todos, ¿no? Lo que pasa es que naturalmente la mujer está dispuesta al cuidado, ¿no?, a cuidar. Es algo que viene desde el proceso de la posibilidad de ser madre, ¿no? Pero lo que nos ocurre es que normalmente se les deja esa carga a las mujeres porque, bueno, como eso es parte de lo femenino, entonces nos hacemos un poco al lado, pero a veces no, a veces los hombres son los que se encargan. He tenido muchos casos inclusive de personas que se han separado y son las ex esposas y como son las mamás de sus hijos, pues los terminan ellos cuidando, ¿no? Claro. Amigos, estamos hablando con Adriana Calzadilla, coordinadora del voluntariado de la Fundación Alzheimer de Venezuela. Adriana, te pregunto, ¿qué papel juega la comunicación verbal y no verbal, como la expresión en el rostro de los cuidadores, como es la sonrisa, las caricias, en este acercamiento o para hacerle más llevadero este cuidado a los familiares que tienen con esta situación del Alzheimer? Oye, qué lindo, porque sabes que la comunicación emocional sigue estando presente hasta los últimos momentos del paciente. Es decir, esa parte no se pierde. Esa parte es clarísima, es como el enfermo de demencia no es un niño, ¿no? Porque a veces, claro, la gente dice, se está comportando como un niño. No es un niño, pero en eso sí tiene, se podría hacer el paralelismo, ¿no? El niño, cuando mamá está brava y le habla fuerte y no, quizás no entiende las palabras, pero sí entiende la emoción con la que viene. O cuando le habla suave y le sonríe, pues también se conecta con esa emoción. Eso pasa también con el paciente con demencia. Siempre el trato suave, el pasarle la mano a una persona con afecto, eso los va a tranquilizar y los va a hacer sentirse mucho mejor. La música es una herramienta maravillosa, donde también está toda esa estimulación en todo ese cerebro que hace la música. La música activa casi todas las áreas del cerebro, pues la música es un buen medio para poder manejar y darle bienestar tanto al paciente como al familiar que está cuidando. Claro, estamos hablando de una carga energética positiva de todos los que están en la familia, porque eso se transmite, ¿no? Eso sí lo recibe la persona, aunque no esté consciente de eso, ¿no? Exactamente. Eso, la comunicación siempre ocurre. Y si estamos conscientes de que nuestros gestos, nuestra emoción se adecue a una emoción positiva, porque además empezamos a segregar todos esos endorfinas, dopamina, todos esos neurotransmisores que son fortalecedores de la salud. Entonces, si estamos hablando que el paciente tiene una condición degenerativa en su cerebro, pero que podemos ayudarlo a que su salud general esté bien y que también eso va a ser una situación mucho más manejable para el cuidador, y va a poder tener también mayor calidad de vida, pues entonces ganamos todos, ¿no? Así es, Adriana. Entonces estamos hablando en este momento también del cuidador, que lo acabas de mencionar. Uh-huh. Pero ¿cómo involucrar a toda la familia a que atiendan a esta persona afectada por el Alzheimer? ¿Cuáles serían estas herramientas para la persona que lo cuida, que en tal caso es la más afectada? Sí, siempre hay un cuidador principal, pero lo ideal es que en la familia se empiece a tomar las responsabilidades de lo que es este cambio tan profundo, ¿okay? Cuando tenemos un paciente con cualquier tipo de enfermedad que exige cuidado a las 24 horas del día, porque eso es lo que se convierte, el cuidador se convierte en las manos y en, digamos, el cuerpo de la otra persona en ciertas etapas de la enfermedad, necesitamos apoyar también a ese cuidador y que de alguna manera cada uno aporte un espacio para que ese cuidador tenga momentos para sí mismo, tenga para hacer ejercicio, para poder ir con sus amistades y airearse y también, ¿sabes?, tener una vida social activa, que eso fortalece muchísimo el cerebro. Cerebro que se aísla, cerebro que se muere, ¿okay? Y eso pasa con el cuidador. Si está en un estrés sostenido, dado por las características del cuidado de un paciente de este tipo, y además se aísla porque no tiene tiempo para sí mismo ni para poder socializar, pues por supuesto esa persona posiblemente se deteriore tanto o más que el paciente y probablemente muera, que eso ocurre muchísimo, el síndrome del cuidador quemado, mueren antes que el paciente. ¿Quién cuida a quién? Claro, porque estamos hablando de un desgaste emocional, porque si vamos a términos reales, el cuidador es el que está sintiendo, el que está sufriendo todo eso, ¿no? Está consciente además de todo lo que está pasando. Y si no tiene un buen manejo de sus emociones, que allí le damos un apoyo grandísimo en la fundación, hay muchos psicólogos entrenados para manejar todo este proceso de lo que es la orientación al familiar, la orientación al grupo familiar. Es importante que se reúnan y que hablen del asunto. No esconder la cabeza debajo de la mesa no va a hacer que el problema desaparezca. Se agudiza y puede traernos peores consecuencias porque no estamos apoyando al cuidador principal. Y ese cuidador nos puede caer en cama y después ¿quién cuida al paciente que estaba cuidando ese cuidador? Decir, que la mejor manera es que nos, veamos cómo podemos dividir esa carga. Ese es el punto. Que todo el mundo tenga un espacio donde se pueda nutrir, donde pueda liberar y además aprender estrategia. Y eso es a través del conocimiento. O sea, si no conoces cómo es la enfermedad y cuáles son las estrategias adecuadas para manejar las conductas, digamos, catastróficas que se puedan presentar en el paciente, pues entonces lo que agudizamos es un mal manejo y el paciente se va a poner más irritable, porque es un paciente que tenemos que darnos cuenta, cuando hablo que es adulto, es alguien que manejó cuentas, que manejó, si tuvo cargos gerenciales, manejó empleados, manejó un hogar, crió unos muchachos, y que de repente te digan que no puedes hacer nada, eso lesiona mucho la dignidad del paciente. Claro. La idea es cómo hacer que ese paciente se mantenga en su autonomía el mayor tiempo posible, que se mantenga útil, que se sienta estimado, que se sienta valorado dentro de las capacidades que tiene. Tampoco frustrarlo dándole, responsabilidades que no pueda asumir. Pero hay otras que sí. Así es, Adriana. Pero vamos a seguir hablando de este tema al regreso de nuestra primera pausa. Ok. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Estamos conversando con Adriana Calzadilla. Ella es coordinadora del voluntariado de la Fundación Alzheimer de Venezuela. Adriana, como estábamos comentando al principio, esta enfermedad que, bueno, podemos catalogarla como terrible, ¿no? Pero tenemos entendido que existen miles de actividades para mantener el cerebro activo, ¿no? Para no caer o prevenir esta enfermedad. Pero ya la persona que la tiene, que la padece, ¿cuáles serían estas actividades para desarrollarlas ya con el paciente que padece la enfermedad? Oye, gracias por esta pregunta porque me ayuda a dar... dejar muy claro que hay dos formas de tratar la enfermedad. Una es la parte farmacológica, que hay que darla, que eso será, digamos, los primeros 3 años realmente para darle un mantenimiento y ralentar la enfermedad. Pero la más importante es la que no es farmacológica, la que es esa parte de estimulación cognitiva, la que es ese mantenimiento de un ritual diario digamos, las rutinas normalmente matan al cerebro, ¿verdad? Pero en un paciente que tiene este tipo de deterioro, lo que mayor seguridad le da y la mejor herramienta para el cuidador es darle rutinas, ¿ok? Eso se les ayuda a planificarlo según se le personaliza, por supuesto. No es lo mismo una persona que le encantó tocar instrumentos a una persona que le gustaba las matemáticas. ¿Sí me explico? Claro. Se va personalizando esa estimulación cognitiva con cosas muy sencillas en el hogar. Para eso está la terapista ocupacional, que es una experta en el área porque lleva muchísimos años trabajando dentro de la fundación. Y de verdad el logro, la mejora en ese bienestar al paciente se nota, pero del cielo a la tierra. Y el mantenimiento de esas capacidades de autonomía que necesitamos que estén el mayor tiempo posible, porque eso primero va a quitarle carga al cuidador, pero también va a darle bienestar y calidad de vida a ese paciente. Claro. Un poco quería también consultarte, Adriana, cuando ya está la persona que sufre de Alzheimer en esa etapa ya final, ¿qué le recomiendas tú a los cuidadores? ¿Cuál debe ser la actitud? Mira, en esa etapa final, que probablemente ya la persona esté encamada, que ya la parte motora esté ya bastante lesionada y que la parte inclusive de palabras, ya no hay gesticulación de palabra casi, ¿verdad? Ya no hablan, pero se siguen comunicando. Lo que hablábamos antes, esa comunicación, y te lo digo yo, que soy familiar cuidador, que mi padre pasó por eso, que fue un Alzheimer precoz, que es un Alzheimer que es muy veloz. Sí. ¿Okay? Mi papá al final, yo establecía comunicación con él perfectamente porque empecé a sensibilizarme ante esa otra forma de comunicarse. ¿Okay? Eso es importante. A él le encantaba la música, le encantaba las lecturas, entonces yo le leía, lo tocaba, le daba masajes para poder esa parte afectiva, pues todavía hacer ese vínculo, ¿no? Hay mucho que hacer todavía, hay mucho que comunicar y hay que abrir una forma distinta de comunicación, una cosa más sensible, más kinestésica, más de contacto. Y el afecto siempre está presente, siempre, siempre, siempre va a ser una de las cosas que nos va a ayudar a darle trascendencia a esto que se llama Alzheimer. El Alzheimer puede ser un cambio sustancial en nuestra vida para bien, para poder cerrar ciclos con esa persona que quizás tenemos algún resentimiento que no hemos cerrado, poder completar cosas que no hemos completado. Es un tiempo de poder recomenzar en otros espacios que de repente la vida cotidiana nos las va quitando, ¿okay? Es darle importancia al ser, al estar, al compartir, más que al hacer o al tener. Así ¿sí? Es redimensionar toda una cantidad de cosas que nos hacen que tenga mayor trascendencia nuestra existencia con ese ser que nos dio la vida o con ese ser que nos acompañó en la vida, porque puede ser el esposo o la esposa, o con ese hijo que de repente pues le claro. tocó antes que el papá. ¿Cómo valorarlo más? Valorar profundamente lo que es las relaciones y para qué estamos en este planeta y por qué venimos en este grupo familiar, ¿no? Y lamentablemente el que no reconoce que eso es una oportunidad de devolver de alguna manera eso que se nos ha dado en cuido, poder retribuirlo en esa otra forma de cuidado y de apoyo, pues se pierde ese espacio de crecer y le va a quedar pues simple y llanamente pagar psicólogos y psiquiatras para trabajar la culpa después de que la persona no esté más. Es así. ¿No? Bueno, Adriana, ya nos quedan pocos minutos y para ya finalizar, quisiéramos conocer cuáles son las próximas actividades de la Fundación Alzheimer de Venezuela. Tengo entendido que ustedes hasta hace poco tuvieron la Semana del Cerebro, entonces sí. Conocer sus próximas actividades para los oyentes que nos sintonizan en este momento puedan participar. Bueno, esta Semana del Cerebro fue maravillosa. Vamos a seguir haciendo actividades, de promoción en algunos centros comerciales, en la calle, hacemos normalmente abrazos gratis, que eso es un, una forma también de trabajar la afectividad y el reconocimiento de la existencia del otro y de mi necesidad de afecto. Vamos a irlo anunciando a través de las páginas web. Los cursos de familiares y cuidadores estén siempre presentes en estar conectados con las informaciones que les vamos dando, porque allí le damos distintas herramientas y de conocimiento con distintos especialistas de lo que es el síndrome de las demencias y cómo pueden abordarlo. Tenemos, por supuesto, la atención y los servicios para el paciente y el familiar, la estimulación cognitiva y atención integral, que es un centro de estimulación que funciona de 9 a 12 de lunes a viernes. Entrevistas psicológicas de orientación y apoyo familiar, evaluaciones neuropsicológicas, las personas que quieran medirse cómo están esas áreas cognitivas para saber cómo vamos y qué áreas tenemos que fortalecer, pues allí se pueden hacer esas evaluaciones, consultas psiquiátricas, evaluación y tratamiento de terapia ocupacional, entrenamiento para los cuidadores, el programa Cuidarme para Cuidar, que también es una actividad de manejo de todas las áreas de salud preventivas para el cuidador. Vamos a estar anunciando también próximamente los talleres, son muy económicos y están dispuestos no solo para el familiar, sino para toda la comunidad, porque son espacios de prevención de la salud, ¿okay? Entonces, bueno, todo esto va a estar en la página web. Así es. Bueno, le damos las gracias a Adriana Calzadilla, coordinadora del voluntariado de la Fundación Alzheimer de Venezuela, quien nos ha aportado bastantes elementos positivos para aquellas personas que tienen a su cargo cuidar a familiares con el Alzheimer. Nosotros llegamos al final de nuestro espacio Dosis Alternativa. Estuvimos trabajando para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Información, Javier Pereira Díaz. En la Gerencia de Producción, Claudia Camperos. En los controles, Pablo Rondón. En la producción, Leonel Espinosa, asistido por Antonio Terán y Jorge Cabrera. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales @RCR750, @Lexmar1 en número, a través también de RCR.tv nos pueden ver y también nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico dosisalternativa@gmail.com. Los invitamos a que continúen, por supuesto, con el Radar de los Barrios.